Muy buenas tardes. Los aquí presentes, devotos confesos de la poesía de José Agustín Goiti Solo, hemos decidido hacerle un nuevo homenaje después de los que le hicimos con motivo del 20 aniversario de su muerte. Lo que vamos a hacer en estos próximos meses, años, es una serie de programas dedicados cada uno de ellos a cada uno de sus 21 poemarios publicados. Hoy comenzaremos con el primero, El Retorno, publicado en 1955. Seguirán nuevos programas trimestralmente. Somos Cristóbal Loriente, Miguel Fernández y quien nos habla, Armando Silles. Y contaremos para este proyecto con dos colaboradores, o posiblemente de momento con uno colaborador, que es Javier Ayala, especialista en las musicalizaciones de los poemas de José Agustín, perteneciente a la cátedra José Agustín Goiti Solo, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que acabamos de escuchar es una versión de Salva Jiménez sobre el poema Mujer de Muerte, que nos ha facilitado el propio Javier Ayala, muy amablemente. Y bueno, os dejo micrófonos abiertos, compañeros. Vamos a empezar hablando de un poquito de la figura de José Agustín, o si queréis directamente entrar con el poemario, lo que vosotros veis, El Retorno, ¿no? Que es un libro de entrada difícil, ¿no? Para empezar esta serie de programas, compañeros. Sí, pero muy, muy atractivo. Buenas tardes a Buenas todos. Tardes. A mí me gustaría empezar por unas palabras de Asun Carandell, su viuda, que me parecen muy entrañables, Yo tuve el placer de conocer a Asun personalmente y hablar con ella, es muy entrañable. Y claro, hay una biografía hecha por ella y tal, pero yo voy a, si me permitís que empiece diciendo algunas, el principio de esa biografía, porque me parece bastante curioso la forma en la que tiene de enfocar la personalidad de su marido. Dice, yo conocí a José Agustín cuando él tenía 16 años y yo 13, en una procesión de Corpus Christi del Colegio de los Hermanos de la Salle, en Barcelona. Él iba andando con una vela encendida al lado de mi hermano. Al pasar por donde yo estaba le dijo, mira Luis, qué niña tan mona. Y mi hermano le contestó, es mi hermana, es tonta. Ellos dos ya habían congeniado, se escabullían de lo que no les gustaba, reconocían a los buenos profesores, leían apasionadamente el Quijote y se escribían cartas imitándolo. Goiti, le llamábamos, iba mucho a jugar al fútbol en el patio de mi casa. Yo cuando venían los chicos me metía en mi cuarto, a no ser que estuviera con la profesora de piano o de alemán. José Agustín siempre me miraba o bajaba la cabeza cuando yo aparecía. Los domingos ensayábamos algunas obras de teatro dirigidos por mi madre en un escenario que había en casa que tenía hasta una máquina de simular un vendaval. Los Goytisolo-Gay pertenecían a la burguesía barcelonesa. Antes de la guerra, el padre, José María, ejercía su carrera de químico y la madre Julia cuidaba de Marta, Pepito, Juan y Luis. Durante la primera infancia de Pepito, José Agustín, su padre le hizo sentir como un intruso porque no podía olvidar a su hijo Antonio, que había muerto. Cuando el niño ya iba al colegio, don Pepe le firmaba las notas sin mirarlas. Esto desesperaba a José Agustín, que seguía estudiando para conseguir las alabanzas de su padre. Y así vivió con la felicidad relativa que la poca aceptación del padre suponía, pero con una posición muy desahogada. Veraneos en la playa de Llansà, en el Pirineo, prestigio social de la familia. Además era muy querido y defendido por la madre, mucho más joven que su marido, culta, espontánea y cariñosa. Y me parece importante empezar por ahí porque eso puede dar una de las claves de ese amor grandísimo que le tenía a su madre y cómo ese amor hace efectivamente que él escriba su primer poemario, que sea esa gran elegía, una elegía compuesta de 21 poemas, y creo que es interesante y claro, hay otra cosa interesante también, localizarlo en el seno de la burguesía, es decir, él en un momento se considera un desclasado y tal, pero él pertenece a la burguesía. Uh-huh. Me parece interesante lo que cuentas, ¿no? Es interesante esa historia, aquí los psicólogos y los psicoanalistas tendrían seguramente mucho que decir, ¿no? Con respecto a ese hermano fantasma, ¿no? Uh-huh. El perfecto inexistente, ¿no? Que es una cosa que existió en esa familia. Y luego, cuando veamos Salmos al Viento, hablaremos seguro que de un poema No sirves para nada, autobiografía también llamado, ¿no? La cosa es que, bueno, pues son tres hermanos, es Marta, es José Agustín el mayor, ¿no? Juan, Luis. Y en un momento determinado pues ocurre un acontecimiento terrible cuando José Agustín contaba con 9 años, ¿no? Es la muerte de la madre, que es el punto de partida de este poemario que hoy desglosamos, ¿no? Que es El retorno. Y entonces yo os voy a leer algo que el propio José Agustín escribió, más que hacer una biografía un poco completa, ¿no? Ya leeremos, la iremos poco a poco. Dice, mi madre murió el 17 de marzo de 1938 en el Paseo de Gracia, en un bombardeo de la aviación italiana, creo. Los aviones venían desde Palma de Mallorca, entraban por Sitges, daban la vuelta a la Sierra de la Carcerola y descrestaban el Tibidabo. Lo hacían así para evitar el fuego de la artillería antiaérea republicana que estaba en Montjuïc y que no podían disparar cuando los aviones estaban encima de Barcelona, pues sus disparos dañarían aún más a la ciudad. Entonces los aviones fascistas se tiraban en picado y todas las calles de sentido norte-sur eran ametralladas o bombardeadas. Mi madre murió a causa de una bomba. Parece ser que por la onda de la explosión y no por la metralla. Hay quien dijo que entró caminando en la portería del número 17 de Paseo de Gracia, una casa que ya no existe. había ido a Barcelona para comprar cosas para mi padre y para mí, porque el 19 de marzo era nuestro santo. Bueno, pues esta es la narración que hace José Agustín del acontecimiento fundamental de su vida, entiendo yo, vamos, me parece. Por lo menos para entender el retorno en cualquier caso, ¿no? Sí, desde luego, no solamente en él, sino todos los hermanos, en todos los hermanos influyó, bueno, y en el padre, de una forma extraordinaria, ¿no? La muerte de la madre fue algo que los movió. Yo creo que quizá fue el móvil para que ellos se entregaran a la literatura. Uh-huh. Hay dos teorías con respecto, perdóname, al acontecimiento concreto y exacto de la muerte de la madre, ¿no? Una que es que la bomba cayó encima de un camión cargado de trilita, tal, y entonces eso aumentó mucho la explosión. Y otra hipótesis es que los italianos estaban ensayando una bomba de efectos, ¿no?, superiores, ¿no?, con vistas a la Guerra Mundial, directamente ordenado por Mussolini. No se sabe, pero la cosa es que la bomba potentísima acabó con la vida de la madre, y ahí empieza, como decís, ¿no?, pues esta situación en la que José Agustín y los demás hermanos posiblemente también, ¿no?, sí, se ven compelidos a escribir, ¿no?, o desde luego a necesitar. Parece ser que nunca tuvo tan claro que fuera la aviación italiana, porque incluso parece ser que en un principio, en el poema famoso de Donde tú no estarías y una hermosa mañana en Barcelona, uh-huh, en Barcelona y tal, él creía que habían sido los alemanes y decían, entre otras cosas, que reían, hablaban y cantaban en idioma alemán mientras ametrallaron, porque creían todos, aunque ahora lo nieguen, ser de una raza superior a los demás, etcétera, etcétera. Luego vino, claro, él fue modificando el poema a medida que fue sabiendo, pero claro, en el año 54 que debió escribir el poemario, pues qué se sabía de todo aquello, era todo un misterio extraordinario. Pues nada, chicos, yo ya empiezo con un poema del poemario que yo, cuando empecé con José Agustín Goytisolo, reconozco que el retorno no me gustaba. Sí, era el poemario que te saltaba, ¿sabes? Y a mí me pasaba igual. Sí, es que son cosas que tienen que ver con la madre, con cosas así, que ya lo sé que no se puede uno meter ni decir cosas feas de la guerra civil. Todo esto es como una especie... Ni con José Agustín. Ni con José Agustín. O sea, es que esto, o sea, decir que esto no te gusta parece que estás... O sea, que has venido aquí, invadiendo, ¿no? Claro. No, pues la verdad es que no. Que no me gusta, pero qué fantástico decirlo. Y lamento, por supuesto, la muerte de la madre y todo lo que tiene que ver con este asunto. Una palabra sola. Página 48. Estoy ya hablando de las obras completas que están editadas en la editorial Lumen. Bien, vamos allá. Página 48. Una palabra sola. Desde tu marcha nada cambió. A veces parecía que estuviera sentada entre nosotros. No entendimos entonces el regalo total de tu presencia, ver escuchar una palabra sola. Y estábamos callados, girando en el dolor, en el sencillo y cotidiano recordarte, entre el pan y los manteles. Bueno, pues es una imagen que me imagino que él tenía cuando murió la madre, 9 años, y estarían allí, sin saber todavía lo que había pasado, porque a esas edades no te enteras de lo que ha pasado. Y claro, desde cuando los muertos mueren, en general, cuando las personas mueren, perdón, no pasa nada. O sea, la gente que está alrededor hace lo que estaba haciendo. Parece que la muerte de alguien no puede alterar, digamos, la inercia de la vida. Y aquí lo explica perfectamente. Desde tu marcha nada cambió. O sea, seguían haciendo las mismas costumbres. A veces parecía que estuvieras sentada entre nosotros. No entendimos entonces el regalo total de tu presencia. Ver, escuchar una palabra sola. Y ahí está, es la imagen que realmente me gusta y me seduce, ¿no? Y estábamos callados, girando en el dolor, en el sencillo y cotidiano recordarte, entre el pan y los manteles. Ahí en la cocina, el mantel puesto, el pan, se sientan, no hablan, siguen con la misma rutina que antes porque no ha cambiado nada. Y él, recuerda un poco eso. Este es un poema que a mí me gusta mucho por lo que digo, porque parece que está prohibido cambiar de vida cuando los vivos fallecen. Y es lo que aquí dice: desde tu marcha nada cambió. Me parece Gracias. Muy interesante esto sí. que comentas sobre el no decir, ¿no? Y me gustaría recordaros una anécdota que ocurrió. Anécdota, llamémoslo anécdota a esto que no lo es, ¿no? El padre, cuando murió Julia Gay, estaba enfermo. Y bueno, contrataron a una nueva niñera en esos días, en esos tiempos. Esa niñera casualmente se llamaba también Julia. Julia, no recuerdo el apellido. ¿Qué ocurre? Que el padre prohibió que se pronunciase la palabra Julia, la palabra madre o la palabra mamá. Y si veis el poemario en el retorno, no aparece la palabra justo, madre. Justo. Está dedicado, fijaos, dice a la que fue Julia Gay. Pero no especifica quién es en ningún momento. Alguien que no sepa, perdona que te interrumpa, alguien que no sepa que esto es una elegía, los 21 poemas consisten en una elegía a su madre. Pues además es que es maravilloso, porque en ningún momento efectivamente dice que sea su madre. Pero es que hay poemas... Bueno, vamos a ver. Es que empieza... La cuestión empieza por la la cita. La cita de T.S. Eliot. Es la cita siguiente. Partió, mas en los días de otoño soñadores forjó mi mente golpe a golpe. He visto esa cita y digo, me voy a interesar para ver qué poema de T.S. Eliot es. Y efectivamente me he dado cuenta de que he aprendido que pertenece, son versos extraídos de La figlia che piange, un poema que tiene nombre italiano, pero claro, Eliot escribía en inglés. Y es un poema de amor. Es un poema de amor. Es decir, que ya desde el principio... está enmascarado de alguna forma, que también pertenece a la elegía, a lo clásico de la elegía, enmascarar el nombre de la persona a la que va dedicado y tal y cual, enmascararlo o no decirlo, ¿no? Pero es que cuando él empieza, el primer poema es Sobre vosotras aves, y es un poema que está hecho a la forma de los cantares de amigo de las cantigas galaico-portuguesas. ¿Por qué? Porque utiliza la técnica del paralelismo, que ya sabéis que es pues, una estructura gramatical en la cual de un verso a otro va cambiando solo un poquito, con lo cual da la idea de que no avanza, la idea de angustia, y es un poema extraordinario. Sobre vosotras aves, dice, sobre vosotras aves de las regiones infinitas, busqué un espacio para tanta muerte. Sobre vosotros, vegetales altos de la orilla del aire, pedí un reposo para tanta muerte. Sobre vosotras, madres de la lluvia, tempestades de amor contra los cielos, lloré en silencio sobre tanta muerte. O sea, empieza con poemas de amor y empieza con poemas de amigo de las cantigas galaico-portuguesas, y luego en ningún momento dice la palabra madre, de tal forma que muchas veces se puede entender que serían poemas dedicados a la amada, si no se sabe esta característica. Y es una preciosidad. Aquí tengo puesto, por ejemplo, en el poema 17, No dejes no, tengo anotado, este poema podría estar dedicado totalmente a una amada ausente. Es decir, esa característica, yo, al contrario que tú, Cristóbal, había leído de este poemario, pues así, un poema, dos, tres bonitos, pero ahora os lo agradezco enormemente el que nos hayáis convocado a este programa, y leer todo el poemario entero me ha parecido sublime, me ha parecido una maravilla, de verdad. Yo me ha atrapado de una forma tremenda. A mí me pasa como, pues, con toda honestidad, como decía Cristóbal, ¿no? Un poco, ¿no? Que yo nunca había entrado por aquí a José Agustín, ¿no? Sin embargo, conociendo como conocemos ya un poquito, ¿no?, la obra y un poco el misterio, ¿no?, de esta creación poética, me parece que va a ser un viaje muy fascinante, este de encontrar cómo un hombre se hace poeta, ¿no? Yo sinceramente creo que siempre pensé, no sé cómo lo veréis vosotros ahora, ¿no?, que este poemario, El Retorno, en él todavía José Agustín, su voz como poeta estaba todavía sin hacer. Yo creo que va a ser otro poeta. Es mi opinión, ¿no? Y que aquí todavía sí, eran buenos poemas, es un buen poeta, pero no está hecha su voz, ¿no? No sé, su estilo definitivo, su forma de hacer, de entender la poesía, o de hacer la poesía, en mi opinión, en este libro, en El Retorno, todavía no está consumado, ¿no? Bueno, es que yo creo que es muy solemne. Es solemne, es muy serio. Sin embargo, claro, en los poemarios posteriores... Claro, aquí no hay humor ninguno, por ejemplo, ¿no? No hay humor, ironía, no hay sarcasmo. Ironía y sarcasmo, que, claro. Claro. Esto es, claro. Y esto es un tema muy serio este, ¿no? O sea, es que claro, estamos hablando de poemas que se están haciendo posiblemente delante de la tumba de la madre, ¿no? O sea, sí. Porque en algún momento lo dice, ¿no? Yo, de todos modos, me gustaría, antes de continuar... bueno, ya lo ha apuntado un poco Miguel, cómo este libro se concibió inicialmente como un único gran poema, una gran elegía, ¿no? Hecha de 21 textos, ¿no? Que no tenían título, además, que parecía que era una unidad, ¿no? En total. Luego hay otras versiones. Y esto de las versiones es una cuestión que conviene decir también. Y es la gran dificultad que tiene conocer bien la obra de José Agustín por la gran cantidad de variantes, sí, y de cambios, sí, modificaciones que José Agustín, con acierto en general, creo yo, por lo menos en El Retorno, va introduciendo Este libro se publica primero en 1955, gana un accesito al premio Adonais en el 53 o en el 54. Sí, en el 54. Pero después, fijaos, que se vuelve a reeditar. O sea, es un libro al que José Agustín, que yo creo que este no es su gran libro, ni muchísimo menos, pero a él le debía de dar una gran importancia. Lo vuelve a reeditar dos veces, o tres veces. Una, en Años decisivos, donde mete El Retorno otra vez, Salmos al viento y Claridad. Lo vuelve a publicar en una recopilación que se llama Elegías a Julia Gay, que es El Retorno, sí, con final de un adiós. Y después, esto es en el 84, si no me equivoco. Y después, en el 86... vuelve a hacer una nueva edición del Retorno, que ya es la edición definitiva, que es la que nosotros estamos leyendo en el libro. Hay que, por cierto, mandar un recuerdo y un saludo a Carme Riera, ¿no? Sí. Que es la que posiblemente nos llegará a escuchar este programa, y felicitarla por esta recopilación, por estas obras completas, con su aparato crítico, donde encontramos todas las variantes, ¿no? Bueno, dicho esto, a mí me gustaría leer un poema, que es el poema 5, que está en la 39 de las obras completas, que se llama Cercada por la vida. Sí. Se llama Cercada por la vida en la versión de 1986, ¿no? La versión definitiva, que es la que toma Riera, ¿no? Porque realmente estos poemas, como decía antes, no tenían título. Cercada por la vida. Donde tú no estuvieras, como en este recinto cercada por la vida, en cualquier paradero conocido o distante, leería tu nombre. Aquí, cuando empezaste a vivir para el mármol, cuando se abrió a la sombra tu cuerpo desgarrado, pusieron una fecha, 17 de marzo, y suspiraron tranquilos y rezaron por ti. Te concluyeron. Alrededor de ti, de lo que fuiste, en pozos similares y en funestos estantes, otros, sal o ceniza, contornean tus límites. Lo miro todo, lo palpo todo. Hierros, urnas, altares, una antigua vasija, retratos carcomidos por la lluvia, citas sagradas, anillos de latón, sucias coronas, horribles poesías. Quiero ser familiar con todo esto. Pero tu nombre sigue aquí. Tu ausencia y tu recuerdo siguen aquí. Aquí. Donde tú no estarías si una hermosa mañana, con música de flores, los dioses no te hubiesen olvidado. Bravo, bravo, bravo. Perfecto. Es uno de los poemas, por mi parte. Si a mí me dijeran que escogiera uno, yo escogería este. Por eso, cuando lo has escogido, te levantas. A lo mejor te lo he quitado, Miguel. No, hemos hablado antes. Por favor. De la distribución de las lecturas. No. Pero si es que lo han leído estupendamente. Me ha encantado. Quería hacer, aquí tengo puesto bellísimo y preciosa, el precioso poema, y es que la utilización del pretérito imperfecto de subjuntivo, ese donde tú no estuvieras, que luego lo transforma al final en condicional, donde tú no estarías. Ahí hay una vena poética extraordinaria. Pero fíjate, dice, donde tú no estarías, y ahí es donde mete la imprecación contra los asesinos, ¿no? Que eso es una de las cosas que distinguen a esta elegía de otras, porque en otras elegías es una imprecación el canto por la muerte, metafísica contra la muerte y tal y cual, pero aquí es, además de eso, la muerte tiene nombre y apellido, los causantes de la muerte tienen nombre y apellido, y además lo hacía cuando no se podía decir olé. De hecho, en las, pues, por ejemplo, el final de Un Adiós del 84, ¿sí? Está mucho más claro el tema político que en El Retorno. Sí, ¿eh? Sí. Pero el retorno. Había otra cosa que yo quería comentar. Seguro que te acordarás. Del retorno, del mismo título. Uh-huh. Es una cosa interesante que hablemos del el título, retorno, ¿no? Hay un poema, ¿no?, que es donde aparece esa idea del retorno, ¿eh? En el último está, es, para mí, en el último poema, en el cuando todo suceda, otro gran poema. Es que es otro gran poema, porque, y yo creo, esto lo pongo en relación con el retorno. ¿Qué es ese retorno? Vamos a ver, ese retorno... Es el poema 15, mira, si quieres, sí, si lo tienes a mano, si no lo leo, lo tengo yo aquí. Léelo. Nombre de mar. Aquí tengo puesto genial. Sí. A mí no es uno de los que más me cautiva, sinceramente. Pero tiene una imagen que es maravillosa. Adelante, Miguel. No, por favor. No, léelo tú. Pero quiero que esa imagen, Ya sé cuál dices. Que me cogió. El verso quinto, ¿no? El de la gallina ciega. Cuando te estás jugando a la gallina ciega y te quitan el pañuelo, tú en ese momento quieres ver lo que no existe, ¿no? Y es que dice la mitad. No, pero léelo entero, sí. Miguel. Nombre, se llama Nombre de Mar. La mitad de los días se me fue pensando en tu retorno. Tenías que volver. Nosotros, en secreto, negábamos tu muerte como se niega a un dios. En un rincón del alma, la esperanza sonaba con tu nombre de mar. Por el sendero, por el monte, acaso por las esquinas, al caer la venda de la gallina ciega, en algún sitio, tenías que volver. Y junto al mismo río, te esperaba en el agua. Genial, eso es genial. Genial. El final y lo de la gallina ciega, de verdad. A mí me parece de una genialidad. A mí me gusta lo de nosotros en secreto negábamos tu muerte, sí, como se niega a un dios. Sí. Bueno, ¿cómo estamos aquí? Yo estoy intentando entrar con vosotros porque sois unos grandes lectores de poesía. Y bueno, pues yo entiendo todo esto dentro del contexto en el que está José Agustín, en los años 50, en pleno franquismo. ¿Cómo alguien va a escribir en contra de su madre? Es que no podía, y sobre todo dentro de su madre muerta, en un bombardero. Es todo, yo creo que esto lo tenía que escribir, no sé si es un gran poeta o no por esto, no lo sé. Esto es una especie de cura psicoanalítica, de alguna forma, porque es la madre y hay que pasar por todas estas cosas. Pero la verdad es que yo creo que una vez que escribió esto, que me parece muy bien que os guste y que anguste y se reedite, pero luego ya es cuando brilla, yo creo que brilla ya posteriormente. ¿Hay alguna imagen? Estoy de acuerdo totalmente, ¿eh? Sí, estoy... Es decir, yo si tuviese que quedarme con algunos libros de hoy tú solo, posiblemente este no sería uno de ellos, ¿eh? A mí, pero es que me ha impactado porque conocía menos que vosotros, y entonces me ha impactado leerlo todo entero, bueno, ahora. Pues esto me sirve para decirle a la audiencia que a partir de este momento, a partir de los próximos programas, van a alucinar, ¿no? Claro. Sí, no, pueden, bueno, alucinar. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, que hay imágenes, ¿no? Por el sendero, por el monte acaso, por las esquinas al caer la venda de la gallina ciega en algún sitio. Eso es. Hay alguna, eso es, yo creo, desde mi punto de vista ignorante, apunta maneras. En el poemario este, apunta maneras. Ahora bien. Y bueno, sí que se le da bien, sí, desde, acuerdo, ¿eh? Por ejemplo, desde tu marcha nada cambio. Hay algunas cosas en palabras. Yo creo que ya, apunta, como dices, apunta maneras. Apunta ya, maneras. Ya le, a, se puede apreciar un sentido del ritmo muy, muy, muy marcado. Sí, ¿no? Esa es otra, esa es otra. Utiliza fundamentalmente el endecasílabo mezclado con el heptasílabo. Uh-huh. O los alejandrinos, que son dos heptasílabos con pausa. Pero fijaos bien. Y le encanta ese esquema que, como tú sabes, es el mío favoritísimo. Pero fijaos en un pequeño detalle, ¿no? Apunta maneras. La capacidad rítmica, la capacidad para la versificación, la capacidad para la narración que la tiene ya, sí, en este poemario. Sí, sí, sí. Y luego, una cosa que hace, lo sabemos muy bien, terminar los poemas, ¿no? El poema que has leído tú, Cristóbal. Y estábamos callados, girando en el dolor, en el sencillo y cotidiano, recordarte entre el pan y los manteles. Que de repente estamos hablando de otras cosas y hablamos ahora de lo cotidiano, del pan y los manteles, lo concreto, ¿no? Y el cierre de ese poema a mí me parece magistral, por ejemplo. ¿No? Ah, sí, no, estoy de acuerdo. Y el de yo junto al mismo río. Te esperaba el agua. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué cosa más maravillosa! Sí que apunta maneras, pero maneras extraordinarias. Pues yo os propongo que hagamos una breve, bueno, pues alguna pequeña paradita para ver un poco de música, sí, si os parece. Sí, sí, sí. Tengo El jardín en la sombra, que es otro de los poemas, ¿no? Que si os parece podemos escuchar. Perfecto. Y bueno, en versión de Pablo Jiménez, ¿no? Perfecto. Y vamos a escuchar. Jardín en el jardín, nos Pues seguimos en Olvida tu equipaje, en creo que no hemos dicho que esto es Olvida tu equipaje, que esto es Radio Utopía, que esto es un programa sobre El Retorno, el primer poemario de José Agustín Goytisolo, de quien, como antes hemos mencionado, somos devotos lectores y devotos seguidores, de nuestro malogrado José Agustín Goytisolo. No hemos leído varios poemas, hemos puesto algunas canciones, ¿no? Y esta que acabamos de escuchar es sobre el poema El jardín era sombra, que no lo hemos dicho. Y bueno, seguimos adelante, compañeros, ¿no? Y hay varios temas que estábamos mencionando ahora durante esta pequeña pausa acerca de, bueno, pues de los poemas. El tema, ¿no?, de la mujer, que está muy presente en José Agustín. Una la cosa mujer, que ¿te refieres como relación amorosa, te refieres? Sí, bueno, todo, relación, bueno, pues sí, yo creo que es el amor, eso es, el amor que tiene a la madre, el amor que después, posteriormente, se refleja en los poemas que tiene a Julia, uh-huh. Y el amor a su mujer está menos presente, está, porque tú has mencionado, eso yo ya no quiero entrar, pero el tema de la mujer está presente y está presente en todos los poemas. Yo voy a leer uno, porque no es que me haya gustado mucho, pero por lo menos me refleja alguna imagen de algo que puedo entender. Y es en la página 49, Nombre de mar. No sé por qué será Nombre de mar, pero bueno, dice, Nombre de mar. La mitad de los días se me fue pensando en tu retorno. Pues esto lo hemos leído, ¿no? Sí. Ah, perdón. No. Disculpa. No, que me ha ido la olla, si lo habéis leído. Perdóname, sí. Pero me he quedado con la copia y lo tenía que apuntar, si no es importante. Pero léelo otra vez. Claro. Es que yo tengo puesto aquí, genial. A mí me ha parecido adelante, genial. Que es que esto es una prueba de que extrañamente nos gustan los mismos poemas. Y yo este que lo tenía pasado, bueno, voy a ello. La mitad de los días se me fue pensando en tu retorno. Tenías que volver. Nosotros en secreto negábamos tu muerte como se niega un dios. En un rincón del alma la esperanza sonaba con tu nombre de mar. Por el sendero, por el monte acaso, por las esquinas al caer la venda de la gallina ciega en algún sitio, tenías que volver. Yo junto al mismo río te esperaba en el agua. Y son imágenes que todavía puedo entender. Y lo que quería decir un poco al principio, que me sonaba el tema de la mar, de la mujer, no sé, quería empezar con el femenino, quería empezar a salir después de este aprieto, a hablar un poco de la mujer, y después posteriormente en el 50 habla de mujer de muerte, que ya le dejo el turno a Miguel, que se pone muy nervioso. No. Se pone, no, te lo digo para bien, porque ya sabes que te toca el turno, y bien, sigue. Sigue. Bueno, ya, pues acabo, porque estaba con el tema de la mujer, en la página 50, mujer de muerte. Lo que tú hubieras sido ha quedado en el aire, perdido para el tiempo. Las cosas que no hiciste, las canciones que nunca cantarás, los días nuevos que te correspondían, los deseos, la rueda de las voces abiertas en tu oído, toda tu larga sombra proyectada al futuro. Porque escucho el sonido falso de mi moneda, el chocar contra el mármol de tu terrible ausencia. Te amo, mujer de muerte. Sí. Ay, lo que hubiera sido. Quizás he leído antes el anterior y quería decir este. No, Yo creo que está muy bien hecho. Queda igual, hombre, queda igual. Compañero, sí, da igual, has dicho una cosa. Te he cortado, perdóname. No, acabé con el... Bien, no, has dicho una cosa, y es que al final elegimos los mismos poemas. Sí. Yo este es uno, por supuesto, de los que también tenía seleccionados, ¿no? Y supongo que Miguel, pues muy probablemente también. Pues sí. Bueno, son 21 poemas, tampoco son, son demasiados, sí, ¿no? Sí, pero, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay un criterio, aparte de un criterio, digamos, de gusto personal, ¿no? De nuestros gustos personales, nuestras biografías, nuestro lo que sea. Pero yo creo que hay un criterio de calidad también, ¿eh? Sí, yo creo que hay un criterio de calidad. Yo creo que los mejores poemas... Sí. Son algunos de los que hemos leído. Este, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Los mejores poemas de este poemario, ¿eh? Sí. ¿Pero cuál? El de la página 50, el que he leído en segundo lugar. ¿Verdad? Sí. Es que empieza muy bien. Era lo que decíamos antes, que se le observan maneras, porque lo que tú hubieras sido ha quedado en el aire, perdido para el tiempo. Es que yo hoy, por ejemplo, estaba haciéndome la comida, ¿no? Y me venía las canciones que nunca cantarás. O sea, sí, y sí, pensaba sí, en este, sí, en este sí, verso, ¿no? Esto, sí, esta frase, sí, ¿no? Que es espectacular, me parece. Sí. Me parece una gran belleza, ¿no? Sí. Hablando de la muerte, o sea, hablando de la muerte. Pero claro, luego tendremos que hablar de los culpables, ¿no? Pero hay un poema aquí que si, sí, si queréis lo leo. Léelo, por favor. Que me parece. A ver si lo encuentro. Que lo tengo. Bueno, está fácil. Está en una de estas. ¿Será por los bastardos? Este. ¿Sí? Por los bastardos. ¿Cuál? Es que es impresionante. Has dicho culpables. Culpables. Los asesinos. Es que me parece. Si, no sé si lo quieres tú leer, Cristóbal. No. Favor. Lo que me alucina es nuestro nivel de entendimiento, paralelismo y coincidencia. Pero es lo que te digo. ¿Cómo puede ser? A mí es que este poema, fíjate, que no lo recordaba yo este poema, ¿eh? Me parece una forma magistral de crítica, de insulto. O sea, sí. ¿Cómo se puede insultar tan gravemente? Sin decir ningún insulto. Sin decir nada de insulto. Y sin embargo, tan ferozmente, ¿no? Sí. Contra aquellos a los que odia. Porque hay que reconocer que hay odio en este poemario, ¿eh? Sí, y en José Agustín sí, hay odio. Claro. Como no podía ser de otra manera. Claro, hay que hablar de, claro, del odio. Sí, uh-huh, claro. Bueno, pues se llama, o por lo menos lo tituló así con el primer verso, en el 86, a pesar de que este poema, como todos los demás, son del 50 y tantos, posiblemente escritos entre el 51 y 53, los poemas del retorno, por los bastardos. Por los bastardos. Por los sucios criados de la muerte. Por los altivos adoradores del dios de las batallas, por los melancólicos, por los hijos del Hipo, por los engendrados en una noche de tentación, por los caritativos de las últimas migas, por los dulcísimos usureros de la verdad, por los embaucadores, por los infinitos rastreros, por los cuerdos de la antigua locura, por los humildes, por los mezquinos, por los ciegos, por todos los malnacidos de la tierra, estás solo presente en mi recuerdo. Es un libro antifascista. Sí, sí, sí. O sea, el retorno hay que reconocer, o sea, podemos poner paños calientes que si la poesía tradicional, que si la influencia de bla, bla, es un libro antifascista, sí, sí, indiscutible. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y eso sí, me parece importante decirlo, ¿no? A mí me parece importantísimo. Pero una cosa, ¿por qué lo dices, lo del antifascismo? Porque yo creo que, como apuntaba antes Miguel, no es un libro de elegía con el sentido tradicional, qué pena la muerte, qué pasa con los muertos, dónde acaban todos, tal. No, no. Aquí hay unos señores. Hay un rencor. Sí, hay un rencor. Hay un rencor. Sí, sí, hay un rencor. Sí, sí. Hay un resentimiento. Un resentimiento, claro. Esa palabra es fea de decir. No es bonito sentir rencor y admitir el rencor, ¿no? Sí. Pero creo que todos tenemos rencor, todos tenemos odio y resentimiento, ¿no? Sí, pero lo mismo que en Hernández está, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Es que estamos hablando no de una muerte, sino de un asesinato. Claro, él... Es que es una cosa distinta. Él, entonces esto influye en este poemario, cómo se gesta. Él tiene la ira de Hernández, pero es una ira además personificada. Personificada y además de individual, hecha colectiva. Entonces, por eso, desde que él nace, claro, su poesía está ligada a la poesía comprometida. Y no entiendo tampoco como aquí en el prólogo, en las notas de Carma Riera y Ramón García Mateos, cuando ellos dicen, yo estoy con ellos, cuando dicen, al comparar las distintas versiones de los poemas, hemos podido comprobar el interés del autor por eliminar los más sociales o comprometidos en sintonía con su obsesión, difícil de entender, por otra parte, en la última etapa de su vida, por desmarcarse de la poesía contestataria de los compañeros de viaje del PC que aceptaron las consignas políticas del partido, entre los que, por descontado, él figuró. Yo no entiendo tampoco cómo en la última etapa de su vida él pues intentaba desmarcarse un poquito, si ya desde que nació como poeta está esa rabia contra los culpables, contra los que tenían la culpa de tanto mal. Entonces, bueno, otra cosa que quería decir, que también esto tampoco Sí, perdona, Miguel. O sea, esto lo comentaba Carma Riera, ¿no? En el programa que hicimos de homenaje aquí pues, sobre el 10 y algo de marzo de este mismo año 19, ¿no? Sí. Y es que él al final renegaba, es como tú dices. Y lo comenta aquí en la introducción también, ¿no? Eso es. Y yo creo que esto tiene que ver con la el, bueno, pues sabéis que la poesía social de los 50 al final pues termina siendo hasta vulgar, hasta ramplona, ¿no? Alguna de ellas. El entonces, sistema absorbe todo, entonces, claro. Yo creo que, claro. José Agustín se consideraba, sí, poeta social, estaba muy comprometido, como sabemos, pero era mucho más que eso. Y entonces él vio el peligro de quedarse encasillado. Sí. Yo creo que es eso, ¿eh? Es el peligro de quedarse un poco etiquetado ahí ya, ¿no? Bueno. Es posible, pero es que su imagen, una de las imágenes primeras que me vinieron a mí en aquellos años. Finales de los 60 y 70, bueno, no, en los 70, en el 76, que es la imagen de él con un pañuelo rojo recitando aquel poema La Libertad que recitó en el primer homenaje que se hizo a García Lorca. Pero yo tengo en Fuente una Vaqueros. Curiosidad, Miguel, sobre sí. Esto, porque la he pensado, sí. ¿Tú estuviste allí? Yo no estuve allí, pero estaba muy metido, vamos, yo es que ya vivía en Madrid. Estaba muy metido con gente de Granada y tal, y me contaban y me decían y me todo. Y entonces, pues tengo fotos y tengo de aquella primera media hora que dejaron en el año 76 de homenaje. Entonces, él fue con Blas de Otero y entonces él presentó a Blas de Otero y allí se gritaba, ¿dónde está Blas de Otero? Con el estudiante y el obrero. Y entonces él, estoy aquí con el mejor poeta de España y tal, igual, y voy a recitaros. Y recitó el poema La Libertad, por el que le pusieron un poema maravilloso, una multa de 200.000 pesetas. Y ojo, que venían él y Blas de Otero, venían de otro homenaje a Miguel Hernández donde le habían dado leña. Es decir, era un poeta comprometidísimo. Que, por cierto, he leído estos días que esa multa al final él recurrió, que era abogado, José Agustín. Era abogado, claro. Y no la tuvo que pagar. Ah, no la tuvo que pagar. Las 200.000 pesetas de aquella época. Claro, que quede claro. Yo creo que Armando y yo... Estos días hemos ido a Google Académico y hemos tecleado José Agustín Goitisolo. Porque directamente tengo retorno. Las actas de varios de los simposios internacionales que ha habido sobre José Agustín. Pues, por cierto, este fin de semana pasado, el lunes y martes pasado, ha sido el 7º Congreso Internacional en Barcelona. Bueno, eso es impresionante. Bueno, tenemos que traer a esa gente aquí. Pues sí que es verdad que habría que traerla. Es que estemos claro. Aquí. Claro. Que estemos aquí. O por lo menos... aficionados como somos. Hemos tenido a Karma, ¿no? que ha sido que es la directora de este simposio, ¿no? Claro. Sí, pero que estamos hablando de que hay gente internacional que viene a Madrid a un simposio en un congreso de José Agustín. ¿Y eso quién lo paga? Esto es Barcelona. Fue en Barcelona. Ah, sí. ¿Y quién lo paga eso? Amiga. La universidad. Es curioso, ¿verdad? Vamos, me resulta muy curioso porque esto ya es una cosa totalmente lejana a la realidad. O sea, hay una serie de subvenciones, me alegro muchísimo, a poetas como él. Bueno, voy El jardín era sombra. Uh-huh. Luego tenemos una canción de esto, ¿vale? Una canción que escucharemos. El jardín era sombra. Yo recuerdo tus ojos cuando hablabas del aire, porque el cielo venteaba en tus pupilas. Yo recuerdo tus manos hace frío, arropándome al lecho como copos de nieve enamorada. La luz era contigo, más clara. La alegría en tu boca era tu boca, y el jardín era sombra porque cuando decías, jugad que en el jardín, nos cubrías de una tenue perfume de enramada. De un tenue perfume de enramada. A mí lo que me gusta mucho es la cursiva de... Y cuando decías, jugad en el jardín, nos cubrías de un tenue perfume de enramada. Qué bonito, es una preciosidad, una preciosidad. Jugad en el jardín, es que me parece precioso. ¿Sabes qué, esa imagen? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? La dificultad para leerlo es que a partir del año 73 coge y quita las comas. Y efectivamente, cuando leemos, la luz era... contigo, más clara. Claro, si no le pones el contigo entre comas, que él lo tenía puesto entre comas, porque, bueno, él opinaba que las comas son para la escritura y para la lectura, no, pero yo no estoy de acuerdo con él. Las comas son también para la lectura, para darle entonación a las oraciones, efectivamente. Entonces, cuesta un trabajo. Yo le he puesto todas las comas, le he puesto todas las comas de acuerdo como estaba bueno, en un principio. Lo tienes en el apéndice está. Por eso me he guiado del apéndice y le he puesto las comas a todo ello. ¿Qué cosa? Es que la coma cambia el sentido. Totalmente, ¿eh? Totalmente. ¿Qué cosa? Totalmente. Eran cosas que me decían los curas. A mí me gusta que no pongan las comas. O sea, a mí es algo que siempre me agradó. A mí me gusta. Pero hoy he estado leyendo yo un poema que viene aquí, de Pierre Lemaquis, ¿no? Lo he estado leyendo. Léelo. No, pero es de otro poemario. Ya lo sé, pero siempre hay que leer, entretener. Siempre hay que leer, hermano, querido hermano, la maleta y también el Lemaquis. ¿No? Y venía con puntuación. Sí. Bueno, me pareció patético. ¿No te gustó? No me gustó. Pues a mí, como me gusta leer, la poesía, yo la entiendo, la poesía es para ser leída, para ser leída en alto, para ser declamada. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo, si no tiene las comas, darle la entonación, porque claro, la entonación depende de... No hemos leído Cuando todo suceda, si no me equivoco, ¿verdad? El último. Ese no, lo estaba... Quería leerlo. Pues si venga. Quieres leer, léelo tú. Si hay muchos pues que me han gustado. Lo tengo a mano, si te parece, venga, Miguel. Que a mí es uno de los que sí, este sí, por ejemplo, sí, claro, Cristóbal, ¿no? El que termina, este, me dejas este que diga lo que a mí me parece. Vamos a ver. Es que el último poema... pues es esa especie de y volverás a mi huerto y a mi higuera. Es decir, me he metido con la muerte y con los que tienen la culpa de la muerte, pero para mí no has muerto, tú vas a volver en cualquier momento. El retorno para mí es eso, tú vuelves. Me parece que es una vena elegíaca que está en contra quizá de lo que era la vena elegíaca. El otro día en una presentación de los poemas del poemario de Antonio Crespo, hecho por nuestro amigo Antonio Crespo, hecho por María Ángeles Maeso, nuestra amiga María Ángeles Maeso, decía María Ángeles Maeso una cosa que me pareció muy interesante sobre la elegía. Decía que la elegía clásica pues tiene la parte pues de meterte con la muerte y tal igual, y luego tiene una parte de carpe diem, aprovecha el momento porque la vida es corta y tal igual. Ni Hernández tiene el carpe diem, ni José Agustín Goytisolo tiene el carpe diem, aprovecha el momento, no. Nada de eso. Ahora, lo que sí tienen de positivo, si tiene que haber una parte positiva, es esa, es... Tú no mueres, tú vas a volver, tú vuelves, tú te quedas. Una negación, ¿no? Claro. De todos modos, antes, en uno de los poemas que yo leí antes, a ver que si lo encuentro, ¿no? El de... A ver. Cercada por la vida, ¿no? Claro, no es un carpe diem, pero es una actualidad. Ese es el momento actual, lo miro todo, lo palpo todo. Hierros, urnas, altares... Una antigua vasija, retratos carcomidos por la lluvia. Sí. Es decir, está hablando del momento actual, ¿no? En este caso, en el cementerio. Bueno, es otra... Hay alguna cosa. Después, si queréis, la vemos. Yo voy a leeros Cuando todo suceda. A mí este poema, por ejemplo, sí que me parece un gran poema. De cierre, vamos, es una, es bueno, espectacular. Yo considero que aquí hay poemas, pues bueno, que podrían ser, son prescindibles, ¿eh? Pero hay 3 o 4 poemas de este libro, o 5... que yo me los quedaría. Fijaos que Carmen Riera, que tiene la antología de José Agustín en cátedra, de los 21 poemas que tiene el poemario El Retorno, en la antología mete 11. Es decir, son muchos poemas, ¿eh? Sí. Sin duda. Y creo que es una persona con criterio, ¿no? Bueno, Cuando todo suceda. Digo, comience el sendero a serpear delante de la casa. Vuelva el día vivido a transportarme lejano entre los chopos. Allí te esperaré. Me anunciará tu paso el breve salto de un pájaro en ese instante fresco y huidizo, que determina el vuelo, y la hierba, otra vez como una orilla, cederá poco a poco a tu presencia. Te volveré a mirar, a sonreír, desde el borde del agua. Sé lo que me dirás. Conozco el soplo de tus labios mojados. Tardabas en llegar. Y luego un beso repetido en el río. De nuevo en pie, siguiendo tu figura, regresaré a la casa lentamente. Cuando todo suceda. Precioso. Claro, pero esto yo creo que nos remite al reencuentro. O sea, yo creo que está hablando de la muerte de José Agustín. Es posible. Y además, fíjate que es el último poema y es el último verso del libro, sí. Cuando todo suceda. Sí. Está hablando del futuro, ¿eh? Sí. Siempre pensé que tenía más que ver con su propia muerte y con un posible hipotético fantasioso reencuentro, ¿no? Sí. Pero vamos, es desde luego es un libro tristísimo. Yo, más o menos, como en el Tribunal del Supremo, yo intento mantener la unanimidad con mis compañeros, aunque con un voto discrepante. Voto particular. Sí. Yo es que esto me suena tan lejano, esto era lo que me decían los curas, y es que esto del río, del agua y todo aquello, perdonadme compañeros, pero los labios mojados, todo esto para mí, yo discrepo. Bueno. Pero es que todo esto es la hostia, es que son unas cosas, los chopos y tal, y todo, ahí te esperaré. Bueno, a mí este tono, la verdad es que discrepo, pero está muy bien que estemos juntos y sí, tal, ¿no? Sí, que discrepemos. No, claro. Pero sí, es que esto, bueno, y una cosa que decíamos antes, al final los curas van a tener razón, que las comas... Bueno, llevan 2000 y pico años. Que te pego, las comas dan sentido al contenido, era una cosa que pero me no es porque lo digan comas, los curas. Me da como una coma, pues bueno, pues al final van a tener razón. No, pero los curas allí nunca tienen esperaré, razón. Allí te esperaré. Este qué bonito, tío. A mí bien, sí. No, bueno, yo entiendo lo que dices, y puedo estar incluso de acuerdo. Sin embargo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿te gusta o no? Hay algo, claro que sí. El ritmo, las palabras conocidas, yo creo que eso es algo que en general nos gusta, ¿no? Sí. Sí, pero por supuesto. Lo que pasa es que me gusta reírme de una poesía tan solemne, porque a mí la solemnidad lo único que me suscita es risa tan... Claro, de alguna forma. Claro, tú siempre, Cristóbal, en los programas que hacemos sobre poesía, ¿no? Pues hablas del humor aquí. Poco encontraremos, ¿verdad? Y hablas del erotismo, ¿no? Y yo no digo que haya erotismo aquí, pero sí que hay sensualidad, ¿eh? Jolín, el poema 10, por ejemplo. A ver, ¿qué sensualidad decís? Claro, es que yo recuerdo a Miguel diciendo... Hombre, es que hay un poema que podría ser un poema casi hasta amoroso y erótico y tal. Edípico, vamos. Edípico, vamos a ver. Como la piel de un fruto. Perdóname, Miguel, un momento. Sí. Edípico. Sí. Me vas a hacer hablar. Venga, habla. O sea, edípico, por supuesto que es edípico, como todos los poemas de este libro. O sea, José, muy bien, Armando, vamos dando pasos importantes. Sí, sí, sí. Es un poemario edípico. Bien, claro, edípico bien. Y antifascista. Claro. Vale, bien, no, pero joder, es que hemos avanzado mucho. Claro, es que yo de verdad que creo que, sin poder poner la mano en el fuego y además sin juzgar, porque esto da igual, porque estamos hablando de una obra de arte y literaria, yo creo que posiblemente José Agustín estaba pilladísimo con la madre, esa. Sí, que además es que fue la que lo defendió frente al padre, claro, que veía al primer hijo que murió y ese era, pues... El padre debía ser un poco personaje. Claro, un personaje. Por cierto, el padre, hay que decir que fue el que decidió el nombre de la hija de José Agustín. O decidió, por lo menos propuso y tal, ¿no? Que fue el nombre de Julia, obviamente, sí, ¿no? Sí. Pero todo eso tiene un aire edípico, franquista, un poco, pero de verdad, recomiendo al oyente, si lo viera, el documental de los Goytisolo, donde se habla de esto también, y de la muerte de la madre. ¿Sabéis cuál qué documental es, no? Pues lo conocemos, ¿no? No, yo no lo recuerdo. Ahora te lo miro en internet. Venga. Uno que hizo un Pachín, creo que era, te lo digo ahora, y ahí se menciona esto. A mí todo esto me suena raro, yo creo que fue para mí esto es pasado, pero está bien, Yo creo que es una necesidad. O sea, es una necesidad edípica para brillar posteriormente. Es una necesidad. O sea, José Agustín era escritor. Yo, por lo visto, hay poemas inéditos de los 40 que José Agustín seguramente, sonetos y tal, imagínate, ¿no? Sí. De un tío que acaba de salir de los jesuitas. Imagínate el panorama, ¿no? Claro, pero es una forma de escribir también. Esto es una necesidad de escribir. Puedes hablar de cualquier tema en la poesía. Pues no, él tiene que hablar de la madre. Y de hecho, 30 años después, publica otro poemario dedicado exclusivamente a la madre. Es decir, que épico o no, me da lo mismo, pero vamos, y también esa represión del padre, ¿no? Sí. Esa represión del padre, aquí no se habla de mamá, aquí no se dice madre, aquí no se dice Julia. Y la criada o la niñera se llama Eulalia y punto. Eulalia, le cambió el nombre. Pero fíjate, lo que pasa es que al final que la nieta se llama Julia. Exacto. Es todo una especie de volver, de retorno, de... A mí esto de verdad, o sea, es bien, supongo que hay que pasar por ello, ¿no? Yo tomo el gran poema psicoanalítico, perdón. Es un poema muy eso. El gran poema psicoanalítico, ¿no? De José Agustín, para mí es No sirves para nada. O sea, ese sí, es, no, ese bien, gran bien. Catarsis. Sí, eso es. No, no, por eso te digo que yo, para mí esto fue un fuego por el que tenía que pasar, un rol que tenía que cumplir. Yo no entiendo si esto es una gran poesía o no. Que me digáis que como la piel de un fruto es un poema erótico, pues hombre, bueno, a ver, bueno, para mí sí. Una imaginación como muy, Miguel, es mucho más apasionado sí. que nosotros, vamos a dejar que claro, nos explique. Entonces, a mí me parece pero muy... Pero se lo dejo a Miguel para que a lo lea. A mí me pareció muy, muy sensual, vamos a ponerle sensual. Sensual, lo dejamos muy ahí. Muy sensual, vamos a dejarlo ahí. Y me pareció también muy significativo que en la primera versión decía sobre la tierra que añorabas y en esta versión la cambió a sobre la tierra que te ansiaba. A mí me gusta más el anterior, sobre la tierra que añorabas. Es decir, uh-huh. en la tierra te ansia, pero tú también, todos tendemos a la tierra, es decir, al regreso a eso que nos dio la vida. Pero bueno, vamos a leer el como la piel de un fruto. Ya el título es sensual. Esto yo se lo hubiera dedicado, si no hubiera sabido que está dedicado a la madre, hubiera pensado que es a su amada. Uh-huh. Como la piel de un fruto, suave a la amenaza de los dientes, iluminada, alegre casi, ibas camino de la muerte. La vida estaba en todas partes. En tu cabello, sobre el césped, sobre la tierra que te ansiaba, sobre los chopos y en tu frente. Todo pasó tal un verano, sobre tu carne pura y breve. Como la piel de un fruto, eras tan olorosa y atrayente. Yo ahí veo... Bueno. Claro, yo no digo sensualidad. Edípico, enamoramiento, a lo mejor quizá no, pero todos recordamos en nuestra memoria más íntima, ¿no? Y más subconsciente o inconsciente, ¿no? Todos recordamos sensaciones con personas, ¿no? Sí. Personas sí, sí, sí. Que de niños, ¿no? Sí. O sea, entonces, claro. No sé, claro, la madre entiendo que era la salvación de José Agustín. Sí, claro. Su valedora, además. Tiene luego otro poema que además se llama Las Fogatas, que es ese tiene erotismo en la noche de San Juan y también podría estar dedicado a una amada ausente. El de Las Fogatas, el 19. Si queréis leerlo alguno de vosotros... No, tira. No sé. Es que este me parece... El anterior es sensual, pero este es erótico. Alguna noche... Las fogatas eran de dolor o de júbilo, la casa te veía desertar. Te abrías a una vida distinta, a un mundo alegre como los ojos de un dios, voces mayores, fuegos de artificio, inacabable, noche de San Juan en la estancia vacía. El tiempo se agrandaba en los rincones, se detenía en torno al corazón, mientras el estruendo proseguía lejos, lejos, quién sabe si real. Después, todo más claro, los sonidos pequeños, el crujido de un mueble, la lluvia en el desván. Nueva vida a las cosas, el alba aparecía. Y tú llegabas amorosamente. A mí el fuego de las fogatas y tal, luego todo se extingue, el fuego se extingue y está el crujir de los muebles y tal. Mm. Pero ahí hay una pasión... Decíais antes, hablando un poco, decíais que, claro, el Carpe Diem, no sé qué. Bueno, volvamos a la actualidad, ¿no? O sea, sí. Y hay un poema que es el 17, en la 51, ¿no? Donde dice, se llama No dejes no. Y sobre todo quiero resaltar los primeros versos. Luego lo leo entero. De la mujer que amo he aprendido la canción del silencio. Ahora sé lo que tú me decías sin palabras. Tacto febril, ya lo termino, tacto febril, amor cuando en las noches conversas con mi piel, cuando apareces brotando entre los cuerpos cotidianos, deshaciéndote en golpes, no dejes, no, que las primeras luces empañen mi contorno, que la palabra rompa este momento de comprensión total. Tacto feliz, prosigue, te esperaba. Efectivamente, podría estar dedicado totalmente a una amada ausente. No, pero a mí lo que me interesa aquí es lo del principio, ¿no? sí. De la mujer que amo, sí, he aprendido la canción del silencio. Sí. Ahora sé lo que tú me decías sin palabras. Qué precioso, eso que es hermoso. Que, bueno, esto es interpretación todo, claro. Es, o sea, lo que alguien te dice sin palabras es lo que tú quieras interpretar, sí, que te está diciendo, ¿no? Pero vamos, también está esa sensualidad, tacto feliz, mi piel cuando apareces, ¿no? O sea, y tacto feliz, prosigue, te esperaba. Aquí tengo apuntado lo precioso que me parece, cómo quiebra ese endecasílabo. Tacto feliz, prosigue, te esperaba. Tacto feliz, prosigue. Te esperaba, que no, qué cosa que más no hermosa. Está, que en la versión de 55 está versificado de otra manera, ¿eh? Está puesto como no, un endecasílabo. Son dos sílabos. Tacto feliz, prosigue, te esperaba. Sí, recuerdo bien. Te esperaba el corte, de todas formas. Quebrao así también me gusta. Como tú dices, quebrao es endecasílabo así, también tiene efecto connotativo. Bueno, compañeros, estamos aquí, ¿no? Estamos en Olvida tu equipaje, estamos haciendo este programa difícil. Creo, ¿eh? Sí. Tú me dirás. Pero no, porque hemos pasado por unas pruebas de fuego impresionantes, las hemos solventado bien. Sin embargo, yo el programa de hoy creo que es el primer programa en 5 años que más me cuesta, me está costando mucho. Te voy a decir algo, o sea, que tú, don Cristóbal, admirador y devoto de José Agustín Goytisolo, estés pasándolo mal en un programa de José Agustín Goytisolo. Sí. Pues sí, es que, tengo que decirlo, o sea, me está costando mucho porque yo quiero a la poesía de José Agustín, uh-huh, y porque hago así en cualquier momento de esto, bajo tolerancia, el primer libro he cogido al azar, su profesión se sabe que es muy antigua, bueno. Y ha perdurado hasta ahora sin variar a través de los siglos y civilizaciones. Sí. La de los poetas. Pero es que hago otra vez así, a la primera de cambio, es que me da igual. Yo simplemente digo, por ejemplo, como en la Belle Époque, ¿quién es esa mujer? ¿De dónde sale su cintura de goma? Y todos estos poemas me resultan muy agradables y sonrío. Y estos, especialmente hoy, voy a decirlo, porque hoy es un día muy importante en Cataluña y todo esto tiene que ver con el ametrallamiento de los aviones fascistas que hicieron en el Paseo de Gracia, y hoy también el Paseo de Gracia está viendo una movida impresionante, que yo quiero también pues hablar de ello, porque claro, me llama mucho la atención que hagamos un programa de aquello, del hecho fundamental que vertebra todo el poemario, es la muerte de la madre, que fue en donde hoy precisamente hay también ahí una revuelta, una mirada de libertad. No me posiciono, pero hoy pasa algo en Cataluña. Sí. Hoy pasa algo en Cataluña. Sí, es curioso hoy que pasa estemos algo hablando en Cataluña, de Cataluña hablando, justamente entonces, hoy. Hoy, justamente hoy. Es casualidad. Sí, es casualidad. Entonces, claro, no me puedo transportar lejano entre los chopos, porque es que pienso en la policía que está allí, ya. Pienso en los miles que hay allí, pienso en que eso también mata. O sea, que la política mata. Uh-huh. Y creo que él también que le mató la política, en el sentido del dolor que sintió con la muerte de su madre. En Barcelona, en el Paseo de Gracia, es que es curioso, ¿verdad? Sí, es curioso. Estamos acabando con tono fúnebre, pero bueno, yo creo que algo elegíaco es fúnebre. A mí hay algo que me gustaría leeros, muy breve, ¿no? Son unas palabras de José Agustín, que dicen lo siguiente, dicen, escribir me ha ayudado a vivir, a estar alegre entre tanto desastre y tanta miseria moral y real, entre tanta mediocridad y cobardía. Sí, eso es estupendo. Y entonces yo creo que en ese sentido tenemos que entender también este poemario, ¿no? Sí. El retorno. Bueno, ya habrá otros que disfrutaremos seguramente con más intensidad, este también. Para mí ha sido una gozada, vuelvo a repetiros, que os agradezco que propusierais esto, porque gracias a esto yo me he podido meter en la parte elegíaca de este hombre, que me parece importantísima para mí. Hasta ahora, antes hablaba contigo, Cristóbal, y te lo decía, yo tenía las coplas a la muerte de su padre, el llanto por Ignacio Sánchez Mejía y la elegía Ramón Sijé como mis tres elegías de referencia. Ahora ya yo tendría que meter entre las elegías de referencia también El Retorno, tendría que meterlo porque lo he estudiado con cariño y me ha reportado muchísimas satisfacciones y he aprendido aprendido mucho también. Yo creo que como elegía vamos a disfrutar más aquí, o sea, incluso quizá más con Final de un Adiós, ya veremos. Pero será para hablar, volver a hablar ese día también de este libro. Bueno, también os quiero decir la pequeña investigación que os lo he comentado antes de empezar a hablar. Es curioso, he tecleado en la base de datos de las tesis doctorales, he tecleado Goiti solo, solamente. Me han aparecido como 30 o 35, pero solo una de José Agustín. Qué curioso. Las demás de eran, Juan, ¿no? Sí, eran de Juan, Luis, solo tampoco. Sí, no, de Juan, Luis, mayoritariamente no. El que estaba en Marruecos era Juan, ¿no? Sí, Juan. Sí. Y hay una que habla, que luego entrar no se puede descargar, pero bueno, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esa desproporcionalidad, que posiblemente sea la misma desproporcionalidad que guarda la poesía con la novela, es decir, que la poesía no la lee nadie, ¿no? Totalmente. Cuatro locos como nosotros. Y como algún oyente y alguna oyente. Somos tres. Bueno, somos tres, pero. A la niña más. Más la niña que viene de vez en cuando. Bueno, compañeros, pues yo creo que con esto hemos hecho un programa, ¿no? El primero de esta serie que espero que sigamos haciendo, si vosotros queréis. Hombre, para mí personalmente ha sido, vuelvo a repetirlo, un placer. Extraordinario. Y sí que me gustaría que nos despidiéramos y nos vamos a despedir. Pues también recordando otra de las cosas que dijo María Ángeles, nuestra amiga María Ángeles Maeso, la poeta María Ángeles Maeso, con respecto a las elegías. Decía que la transposición de las elegías a lo que pasaba en los funerales, pues la gente primeramente llorando amargamente y tal. Y luego, pues viene la parte de lo que le llamamos en Andalucía echarle las honras al muerto. Uh-huh. Que la gente se mete en un bar y allí se ponen, bueno, pues vamos a echarle las honras al muerto, si os parece. Bueno, sí, no lo hemos dicho, pero aquí hemos traído vasos de cristal una vez más para cuidar nuestro entorno natural, ¿no? Y una botella de vino también para cuidar nuestro entorno personal. O sea. Muchas gracias. Y hemos conseguido hacer un programa de José Agustín Goiti solo, sin poner palabras para Julia, y sin que Miguel nos diga nada en esperanto. O sea, impresionante. Es verdad, impresionante. No he traído nada en esperanto. Nos vamos a quedar con una canción de María Cinta sobre el poema del retorno a ella y a ti. Os pregunto también por recomendación de Javier Ayala, al que una vez más saludo y agradezco. Compañeros. Muchas gracias, Armando. Un placer. Salud. Miguel, oyentes. Salud y poesía. Si los hubiera. Si los hubiera, en el caso hipotético y extremo. Si los hubiera. En el caso extremo. Abrazos. Salud. Hasta pronto, compañeros. Adiós. Llora conmigo, hermano, era mujer y bella, no tenía nieve sobre los años, de ella, de mí, de todo, te separaron. Pero el tiempo te ha devuelto a su abrazo, a ella y a ti os pregunto, si es posible que todo lo que amé sea solo un engaño. Sabéis que espero a veces vuestra voz y que tengo los oídos tapados. Sabéis que niego el pie de vuestros pasos, pero no importa. Vivo sobre las ruinas, amo, amo. Decidme, sí, decidme, aunque nunca lo crea, que nada ha terminado. Decidme, sí, decidme, aunque nunca lo crea, que nada ha terminado.